Polaco, ¿dónde estás, Polaco? Polaco. Ahí viene, viene, viene, viene, viene. Fuerte el aplauso. ¿Cómo le va? El primer invitado de Luna para el 15 de noviembre. ¡Palma, la palma, la palma! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Dame el fuego! ¡Para! ¡Dice! Dame sencillamente, ¿qué? Lo que más te guste. ¡Vamos! Lo que más te guste. ¡Opa! Dame solamente, ¿qué? Lo que más te guste y nada más. El que no hace palmas es un aburrido. Arriba, arriba, arriba, dice. Es que está llena de sombra. ¿Y qué balala? Y ensombreciste la casa. El nido estaba caliente y acabó por enfriar. A veces duele mentirte la verdad. Esa guitarra dice. Es que te veo acobachada como una fiera acorralada. ¿Qué? Que solo a mí quiere atrapar. Por eso dame solamente, ¿qué? Lo que más te guste. Lo que más te guste. Solamente amor, lo que más te guste. Mi vida y nada más.